En realidad, nos asombra el grado de belicosidad y, digamos, animosidad, claro, en las palabras de, en este caso, un hombre de gobierno, como es el gobernador de la provincia. Pero en realidad uno tendría, cuando hace un poco las lecturas de toda esta situación, encontramos como dos planos, por un lado el plano nacional y por otro lado el plano provincial, en donde hoy el problema se ha constituido en un problema para el Estado, tanto nacional como, les decía, y provincial, el tema del pueblo mapuche y las reivindicaciones sobre el territorio mapuche, ¿no? Claro. Entonces, si uno empezara a remontarse un poquito más atrás, tenemos que desde el año 2014 hay tareas de espionaje ilegal en la zona. De hecho, hay un espía ilegal procesado de dependiente de la AFI, sin orden judicial, que estaba, digamos, investigando en las comunidades indígenas, las comunidades mapuches tehuelches de la zona, y en particular a Facundo Jones Wallace. Entonces, esto en el marco nacional hoy aparece, y como se dan en algunos medios el fin de semana, que fue agenda y está dentro de la agenda del Ministerio de Seguridad de la Nación, y como resultado de su gestión, uno de los puntos del Ministerio de Seguridad es justamente la revalorización de la ley y las problemáticas es del territorio mapuche para tres provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut. En Neuquén, con todo el conflicto de la explotación petrolera, el extractivismo, y en el caso de Chubut de Río Negro, con los hechos de, para el pueblo mapuche, de reivindicación y ejercicio de derechos de los territorios tradicionalmente ocupados por las comunidades y que para otro lente serían usurpaciones. Y allí también surge esta observación que lo peligroso de esto, no solamente los hechos son de sería de recuperación territorial, sino que además pretenden, así se señala, proponen imponer sus ideas por la fuerza, ¿no? Entonces, estos discursos cargados con una intencionalidad ideológica y política de instalar, como en las viejas épocas, tanto el indio amigo como el indio enemigo, o aquel que piensa distinto, se encuentra del otro lado, e insta, como en el caso del gobernador, a que la sociedad reaccione o se levante frente a estos hechos, realmente resulta preocupante, no solamente como mujer abogada, defensora de Facundo Jones Wallace, con 30 años de proceso acompañando las causas de las comunidades, sino también como ciudadana, ¿no? Claro. En esta sociedad que es compleja, que sí, los que hoy tienen la tarea de gobernar, cada conferencia de prensa que da, su tema es instar a la violencia e incrementar la brecha y la diferencia, y acá es donde yo planteo que la lucha de los derechos indígenas no es un delito, ¿no? Y es muy grave, sí es grave, en un Estado de Derecho el que tenemos, la estigmatización y la persecución penal e ideológica para el pueblo mapuche y también para sus autoridades. En este caso, el lonco Huaychafe, Facundo Jones Wallace. Sonia, vos hablabas de esta situación peligrosa, hablabas del gobernador Das Neves, que se estaría, no estaría respetando también la división de poderes, porque estaría hablando del Poder Judicial, de este juez federal, pero detrás de todo esto también están los territorios sagrados para las comunidades originarias, para los pueblos originarios. ¿Qué hay? ¿Qué está en litigio? ¿Qué es lo que justamente quieren los empresarios, quieren los gobernadores de las diferentes provincias y qué es lo que están defendiendo los pobladores originarios en la Patagonia? En realidad es como las caras de una moneda. Es decir, por un lado, el pueblo mapuche reclama su reivindicación territorial, que no nada más ni nada menos que el ejercicio de un derecho y que incluso el marco jurídico vigente en nuestro país así lo acuerda y ha sido ratificado. Y le recuerdo que el convenio 169 plantea para los pueblos indígenas la reivindicación de los territorios que fueron tradicionalmente ocupados anterior a la conquista y la colonización. Entonces, hace más de 20 años en nuestra reforma a la Constitución se planteó como un acto de reparación histórica que preexisten étnica y culturalmente pueblos indígenas. Entonces, instalar, digamos, otros discursos distintos a esto es también peligroso. Y frente a esta concepción, digamos, del territorio mapuche, que hace a la esencia del derecho a la identidad del pueblo mapuche, aparece justamente la otra cara del negocio inmobiliario, de la explotación forestal, del extractivismo. Recordemos, digamos, haciendo un poco de historia, finalizada esta mal llamada campaña del desierto, se le dio concesiones a las compañías inglesas con tierras, como se le dice aquí en la jerga, con indios adentro. Es decir, y Benetton compró 1 millón de hectáreas a esa compañía inglesa que recibió de esa manera estos territorios, también con comunidades adentro. Entonces, ¿y qué se pretendía en aquel momento? Instalar el modelo agroexportador, ahora instalar también otro modelo económico por encima de la vulneración de los derechos, esto es lo que tensa. Y tensa fundamentalmente porque hoy el pueblo mapuche, tanto de un lado, tanto del lado chileno como del lado argentino, dos estados que se montaron, se estructuraron, se armaron por encima de los territorios mapuches, y no reconocer esto, no ir a instancias de diálogo, sino a instancias de choque, de incrementar la brecha, de estigmatizar, de perseguir, de pretender aplicar una ley antiterrorista para el pueblo mapuche, digamos, son las respuestas que hoy tiene el Estado. Entonces uno podría decir que hay alianzas con el poder económico, y seguramente. Es decir, este modelo extractivista o el modelo, digamos, que se va planteando el modelo económico, el mapuche molesta, ¿no? Claro. Mientras que el mapuche sea peón de campo, servicio doméstico, es un mapuche tranquilo. Ahora, cuando reivindica, alza su voz, conoce, ejerce y promueve sus derechos, derechos que ya vienen hace muchos años pisoteados, maltratados, que habla de un genocidio por omisión, un maltrato estatal, podemos analizarlo desde otras perspectivas. Realmente es preocupante que vengan de hombres de gobierno, justamente como vos decías, pedir la destitución y la renuncia de los jueces sin entender la dinámica de justamente la división de poderes, aunque eso suena, ya, sobre eso te quería sabemos que prácticamente en algunas épocas no ha existido esta división de poderes, y que hay una influencia total de los poderes unos entre otros, ¿no? A propósito de eso, Sonia, ¿cómo ha caído esto en la justicia de Esquel? Porque, como vos decís, acá se están entrecruzando poderes que se supone la democracia está formada o está hecha para que esto no suceda, pero Das Neves, si bien estigmatiza y pone de manifiesto cuál es su mirada acerca de los pueblos originarios, también le cae a la justicia de Esquel y puntualmente al doctor Otranto, que también lo citó y le hizo una cuestión ahí de preguntándole por qué había dejado libre a delincuentes. ¿Cómo ha caído esto en el juzgado federal de Esquel, Sonia? En realidad muy, muy mal, pero fundamentalmente en realidad no entender tampoco ni lo que es un juicio de extradición. Es decir, ¿cuál es? A ver, el juicio de extradición es un trámite administrativo, alguien que está, en este caso, imputado a un delito, que debe someterse a juicio, porque debe someterse a juicio, no hay condena contra Facundo Yones Guala en Chile, lo vuelvo a insistir, y pide Chile, atento a que está en la Argentina, tiene conocimiento, la extradición para ser sometido a juicio. No vamos a analizar todavía cuáles son las causales de ese juicio, porque no se ventilan en la extradición. Y además, en la extradición, el juez debe decir si prospera o no prospera. El caso de la extradición de Facundo Yones Guala es un juicio totalmente paradigmático. Es la primera vez que dos estados intervienen en una extradición de un miembro de un pueblo indígena y una autoridad política y filosófica del pueblo mapuche, como es Facundo Yones Guala. Es decir, no existe caso en el mundo de dos estados están interviniendo en, digamos, un miembro del pueblo indígena. Esta es la primera cuestión. Y la segunda también cuestión, que es paradigmática, la declaración de la nulidad. Y la nulidad se da, fundamentalmente, por el mal accionar de la policía de Chubut, quien, a través de una serie de irregularidades, como fue abuso de autoridad, torturar a un testigo en una comisaría para sosacar dónde se encontraba Facundo Jones Guala, es cómo comienza esta causa de extradición. Claro. Entonces, estos son los hechos. Y en vez de cargar todo sobre el juez, ¿por qué no nos ponemos a analizar por qué la policía tuvo que pegar a un testigo para poder obtener la información? Policía que depende del gobernador de la provincia, indudablemente. Entonces, hay muchas aristas en este tema. La extradición es, ¿prospera o no prospera? La nulidad de todo lo actuado no quiere decir que se terminó la causa en Chile para ser sometido a juicio. Entonces, creo que los gobernadores tienen una serie de asesores jurídicos y muchos asesores jurídicos que deberían estar orientando de alguna manera antes de levantar falsas acusaciones, emitir epítetos prejuiciosos, discriminatorios, totalmente racistas, y como bien ustedes señalaban, intrometerse en el ámbito republicano democrático en los poderes, ¿no? Y con total liviandad decir, yo pido la renuncia como si tuviera el poder absoluto de las cosas, ¿no?